a las perdidas. Un programa de acción directa contrainformativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria. I molt bon vespre o bona tarda o com se diga, bueno, en fin. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito de todos los lunes. Sí, por aquí me están soplando por el teléfono interno que estamos a 9 de septiembre, véalo, hoy sí lo pillé. Hoy 9 de septiembre, Balas Perdudas, su programa favorito en esta Radio Bala, la radio libre de Manresa. Y pues hoy, lastimosamente sin tantos invitados e invitadas como ya era costumbre en Balas Perdudas en los últimos programas. Pero bueno, ya saben, más pasión, menos técnica. Y hoy, como siempre, con programas de candente y vibrante actualidad. Hoy, como siempre, con unas noticias recién acabadas de salir del periódico, yo no sé, de internet, de todo lado, mejor dicho. Recién acabaditas de salir del horno. Y ya no me extiendo más, paso a saludar al señor Fosc. Molt bona nit, señor Fosc. Buena tarde, un placer, como siempre, estar aquí. Hombre, aquí también el placer nuestro teniéndolo por estos lados. Y bueno, el señor Negra. Hola, molt bona tarda a tothom, benvingudes aquí, avui al programa de Bales Perdudes, que com ha dit el company d'aquí al costat, serà un programa carregat de notícies i també de la temàtica d'avui, que no us perdeu el que serà, perquè es tractarà ni més ni menys de... No, eso es una sorpresa, más adelante, hasta una canción les preparamos para introducir el tema, pero primero... La parte de noticias, ¿no? La actualidad aquí por la comarca, por la región... Al extranjero también. Entonces, ¿qué? Comenzamos, ¿no? Ah, verdad, la cortinilla de siempre. Pues bueno. La actualidad informativa en Bales Perdudes. Bé, doncs, això, retornant de vacances, retornant de festa major, encara amb alguna seqüela, potser. Obrint la secció de notícies, doncs, amb la manifestació que hi va haver el 28 d'agost a Manresa contra l'ordenança de civisme. Coincidia amb l'inici de la festa major i no és a propòsit, és a propòsit aquesta convocatòria contra un model de ciutat, contra una ordenança que implica doncs, això, el control i la persecució doncs, de totes qui no volem pertànyer dintre doncs, a aquest estanc que intenten imposar. La manifestació va recórrer el centre de la ciutat amb la participació de més de 200 persones, que amb tot un seguit de pancartes i reivindicacions doncs, això, en contra de l'abús que està seguint aquesta ordenança arbitrària i anticonductes totalment quotidianes com pot ser estendre la roba o jugar al carrer i que estan convertint doncs, la ciutat de Manresa en una ciutat aparador, una ciutat només apta pel consum on el carrer serveix això com panells publicitaris i per circular merament sense poder gairebé ja ni conversar ni poder fer res que sortir dels programes establerts pel consum. Y bueno, no sé qué tal, cómo fue toda la manifestación. La manifestación, al llarg de la manifestación, es van realitzar diverses accions més o menys simbòliques, però que en certa manera desobedien i posaven en contradicció la mateixa ordenança, no? Accions com agafar font de les aigües públiques, com... Algo súper rompedor e innovadorísimo que nunca se había visto en una mani, o sea... ¿A qué punto hemos llegado? Que ya para protestar toque coger agua de una fuente y eso sea una protesta... A part d'això es van cartellar els cartells, que és un dels altres motius que vol apuntar l'ordenança del civisme, es va estendre roba simbòlicament al mig de la plaça Gispert de Manresa i fins i tot hi va haver allò per unes bombetes de pintura que van anar, si no recordo malament, de direccionades cap a la seu de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana, dos dels partits que han aprovat aquesta ordenança tan guapa, tan simpàtica per a tots i totes. I bueno, ja que estem parlant una miqueta de festa major i tot això, què us sembla si parlem dels marujeos que ha generat la gran remoguda que ha suposat el posicionament per part de la festa major alternativa aquí a Manresa per dos afers? El primer tingué lloc amb la programació que hi havia prevista per al dijous, en el que estava vist un espectacle de circ, i en el qual aquest espectacle de circ participava ni més ni menys que una Mossa d'Esquadra. Òbviament des de l'organització els van invitar que aquesta persona no participés de l'espectacle, ja que la Festa Major Alternativa es considera un espai en el que no hi poden haver actituds autoritàries, actituds racistes, actituds sexistes, i dintre de l'autoritarisme que suposa formar part d'un cos que s'està convertint en el repressor de les lluites socials, en el persecutor de la pobresa i en el defensor principal de les èlits, es va decidir de no donar cabuda a una persona que pertany a un cos autoritari, no? Cosa que des d'aquí, aquest programa, aplaudim la valentia que han tingut en aquesta Festa Major Alternativa. Bravo! Que valentia! Bravo! Bueno, és una qüestió de mínims, però sí, jo crec que no és un... Però veient el que els últims anys, almenys des del meu humil forma de veure, la Festa Major havia perdut el seu component polític, reivindicatiu, i s'havia convertit merament en una festa per embriagar-se i gaire alternativa no em semblava, doncs bueno, doncs com a mínim em sembla un detall que s'hagin posicionat al respecte. Además, de cierta forma, también digo yo, lo habría pasado mal esta mujer, esta Mossa d'Esquadra, si se hubiera presentado, ¿no? Yo creo, o sea, bueno, habría tenido un recibimiento eufórico por parte de la mayoría de asistentes a la plaza donde hacían el espectáculo, me imagino. Yo creo que algún chulet s'hauria endut la senyoreta. Digo, no sé si no estén acostumbrados a esto o lo que sea, pero hasta por eso. Bueno. Pero bueno. Seguint una miqueta amb el tema de la Festa Major, si el dimecres va ser aquest posicionament el que va generar un petit escàndol, el segon, encara més recombolès, va ser quan es va invitar també al senyor Eric Carrera, un dels membres d'una banda... A Music Scars Band, dice acá, però sí. Además creo que toca también en... Muy virtuoso de la batería esta persona, y toca como en otros dos grupos, o sí, tres, creo. El conjunt va de Badaboc i el PD Barrut. Aquest personatge, pues, havia participat de diverses mobilitzacions sionistes i havia manifestat obertament la simpatia cap al règim israelita sionistes, no antisemites, que és el que han volgut vendre alguns... el rotllo Pet, otros por ahí que aparecen en internet de... Catinfo, una cosa así, yo qué sé. Hay una diferencia grande, señores de los más mierda, entre antisemitismo y antisionismo. Por favor, indaguen, averigüen un poquito. I, bueno, partint d'aquesta realitat, des de Festa Major Alternativa van expressar la incomoditat que tenien de que participés un membre que defensa l'apartheid i propugna el racisme institucionalitzat de l'Estat d'Israel, no? Van invitar que aquest personatge no participés de l'actuació, com tot això. A més, sabent que hi ha una campanya engegada des de fa varis anys, proposada per als mateixos palestins, de boicot cultural, polític i esportiu a l'Estat d'Israel, com a forma d'acabar amb aquest apartheid que està suposant, pues, l'ocupació de Palestina. I bueno, bien, ¿no? A la larga, o sea... Creo que lo que decía el señor negro hace un rato, se posicionó, se vio a la fiesta mayor como posicionándose ante estas dos situaciones, y bueno, con este otro señor, Eric Herrera, creo que también, a la larga creo que también se salvó de una chuleada bastante guapa ahí en la plaza, o como mínimo, o algo así. Sí, yo creo que también se habría agud, bueno, las armas... No me gusta para nada, eso sí, la campaña de victimización mediática que han sufrido... Así como, ay, qué falta de tolerancia, así como, pobrecitos, encima de todo le salimos a deber ahora a esta gente. És una de les estratègies que tenen el poder, no? És com, el que volen és que hi hagi festes majors sense posicionaments clars, el que volen és festes majors només que serveixin per embriagar la gent oblidant-se d'això, de la política del carrer, de la política real que, amb la que nosaltres creiem, no? I el que busquen és precisament és això, que la gent es posicioni enfront de la seva vida i evitar qualsevol tipus de conflicte, perquè suposadament estem en una democràcia on tothom pot opinar i és lliure, quan aquesta democràcia parteix d'unes desigualtats brutals i el no posicionament implica, entre moltes altres coses, una violència molt més forta de la brutal, que... Brutal, en què és suposa... quotidiana. Exacte, i molt més. Pues això, una miqueta podríem acabar amb aquest tema i passar les notícies que tindrem més a veure amb el territori de Catalunya, diguem-ne com vulguem. Sí, doncs una setmana més també ens hem de traslladar a Terres Gironines, on ja en anteriors programes ja havíem anunciat les convocatòries d'una acampada contra la línia de molt alta tensió. Doncs hem de destacar doncs, que l'acampada, amb la il·lusió de les ganes que hi havia, doncs, han decidit continuar amb la resistència activa a la destrucció del que suposa aquesta mega infraestructura i que s'ha ocupat una masia dintre del municipi d'Urriols, que es diu Mas Castelló, i on es vol així crear una base permanent de resistència. Durant tot aquest cap de setmana ja s'hi han fet activitats, tots així acompanyats en tot moment doncs, de policies de paisà i antidisturbis. Algun helicòpter i tot m'han dit que han vist per la zona. I fins i tot helicòpters. Però això, la il·lusió i les ganes doncs, han fet que aquest projecte doncs, estigui creixent i hem d'estar atentes a pròximes convocatòries perquè segur que se seguiran fent coses des d'allà. Sí, hem d'invitar tots aquells que vulguin conèixer més sobre la lluita contra la mal a visitar el portal web www.espiblogs.net. Espiblogs és espiblogs.net, tot junt. I res, si us sembla, continuem amb notícies sí, d'actualitat. Sí, bueno, el 4 de septiembre pasado les cuento yo que murió finalmente Joaquín Manrique. Ustedes se preguntarán quién es Joaquín Manrique y yo paso a contarles que Joaquín Manrique era un preso que estuvo por la prisión acá de Lledoners, que luego fue trasladado a Brians 2 y que después de 3 meses fue liberado por causa humanitaria debido a que tenía muchísimas enfermedades, entre ellas un cáncer de cuello terminal. Y pues inclusive con todas estas situaciones tuvo que llegar a una huelga de hambre para llamar la atención sobre su caso porque le estaban negando inclusive el tratamiento con las mismas medicinas que había en la farmacia de esta cárcel de Brians 2. Y pues bueno, esto afectó aún más su salud y finalmente ahora el 4 de septiembre murió Joaquín Manrique. Prácticamente salió de la cárcel, no sé, en muy mal estado y ya era como imposible pensar en cualquier tipo de recuperación. Algo como para ambientar un poco también la historia de Joaquín Manrique y de lo que pasó con él, sucedió aquí en Lledoners y tiene que ver con que el 25 de febrero de este año fueron a declarar aquí al juzgado dos carceleros que trabajan o que, bueno, trabajan, que están en Lledoners, por decirlo de alguna forma, y fueron a declarar como parte de una denuncia que se presentó por torturas y maltratos, perdón, maltratos, porque en el Estado español creo que no existe la figura de tortura, debido pues a múltiples palizas o a una paliza que le propinaron a Joaquín Manrique, y en donde, entre otras cosas, luego fue amarrado al colchón de su celda, y tuvo un par de costillas rotas, sangró por culpa de las contusiones que sufrió, sangró por la oreja, y pues bueno, esto hace parte como de todo el expediente que se llevaba, o que llevaban de Joaquín Manrique. Esto pues nos muestra también todo lo que sucede dentro de esas llamadas prisiones, y pues bueno, que las personas que intentan levantar un poco la cabeza, pues miren cómo las trata, y mucho más en estas cárceles, que lo que hacen es eso. Y pues finalmente ya, por culpa de esta enfermedad y todos estos malos tratos y toda la situación, pues finalmente después de 3 meses de haber sido liberado por causas humanitarias, entre comillas, pongo yo las comillas, finalmente murió ahora el 4 de septiembre pasado pues Joaquín Manrique. I bueno, si us sembla, passem ja a l'actualitat internacional, traslladant-nos, com sol ser recurrent, a Grècia, en aquest cas a Atenes, on el passat 13 d'agost va morir un xaval de 19 anys. Aquest noi s'havia optat per colar-se en un autobús degut a la impossibilitat de pagament i va ser invitat per part del revisor de forma agressiva a presentar el seu bitllet, i com que no el portava es va produir una petita trifulga i degut a estranyes circumstàncies les portes del bus es van obrir i el noi va caure a l'exterior del bus, no se sap si va ser empenyat o no, i va acabar morint, no? A partir d'aquí, òbviament, això va generar un malestar entre moltes de les persones que habitaven en aquest barri popular de Grècia i es va generar una manifestació espontània el mateix dia, i el dia de l'enterro també hi va haver, després de diverses assemblees, una manifestació en la que participaran 2.000 persones, en el qual al final un nombre d'unes 200 persones van produir enfrontaments amb la policia i disturbis i barricades per al centre d'Atenes per un fet tan greu com és la mort d'una persona pel fet de no poder pagar el bitllet d'un autobús, no? I també, si us sembla bé, una altra petita notícia de Grècia, en aquest cas, ens arriba des del nord-est de Grècia, de Ioannina, on es va produir un atac a un hostal del president de la perifèria de Piro. Aquest home estava celebrant el seu aniversari en un hostal amb totes les... Us podeu imaginar, no? Amb tota la parafernàlia, amb l'ovo i l'omilloret de tota aquesta regió de... La crema innata, no? I, bueno, se'ls devien indigestar el sopar perquè es van presentar diversos companys anarquistes i van optar per interrompre el sopar, van realitzar algunes pintades i van acabar rebent dos cotxes de luxe que hi havia aparcats allà sota. I bueno, era una miqueta, aquesta acció es produïa degut al desallotjament d'una casa ocupada de la ciutat, i va haver com a petita resposta a aquest fet digne de ressaltar. Digno. Bueno, increíble, ¿eh? Como esta gente, volviendo al caso del joven que iba en el bus y que lo tiraron del bus por no tener el tiquete, increíble como... En supuestos tiempos de crisis, aunque ya sabemos que crisis le llaman a cualquier cosa o a lo que es normal del capitalismo, cómo es cuando van más a saco con estas historias de las multas, ¿no? Cuando se supone que la gente está más colgada y que menos pasta tiene, y es cuando van más a saco con todas las historias. Pero bueno, pasando a otro país, saltando de Grecia y llegando a Alemania, les cuento que ahora el 14 de septiembre hay convocada una movilización en toda parte donde la gente se sienta solidaria con esta causa para protestar por el juicio y la tortura que ha sufrido Sonia Suder. Seguramente ustedes también se preguntarán quién es Sonia Suder. ¿No? ¿Quién es Sonia Suder? ¿Quién es? Vale, pues resulta que Sonia Suder es una mujer que ya tiene 80 años y que en el 78 se tuvo que pirar de Alemania con su compañero Christian, y se piraron básicamente porque en Alemania la situación estaba muy buena, o sea, estaban ya con una represión hasta el cuello, y ya estaban hartos de tanta represión, ya la cosa no pintaba nada bien y tuvieron que irse de Alemania. Y posteriormente les implicaron, y sobre todo a Sonia la implicaron, y le dijeron que pues... pertenecía a las células revolucionarias, a este grupo, y desde ahí han montado todo un juicio en donde lo único que hay en contra de esta mujer Sonia son dos testimonios. El primero de ellos hecho por un arrepentido militante que busca beneficios y que el testimonio lo ha cambiado como unas 8 veces, que se contradice cada vez más, y el otro, el de una persona que ya está cansada también de reconocer que tuvo o que dio el testimonio que dio después de haber sido torturada no sé cuánto tiempo, y que obviamente pues bajo esas condiciones, ¿qué validez podrá tener un testimonio de esos? Pero bueno, pasando más allá de todo el tema de por lo que se le implica o lo que se le imputa y toda esta cuestión, pues algunas consideraciones. Estos son cosas que se le imputan a ella desde hace más de 35 años. Son supuestos delitos de hace más de 35 años. Es una persona que tiene 80 años también. Y pues bueno, que cada vez se nota más que esto tiene un carácter casi que personalizado, diría yo. De venganza, ¿no? Es una venganza per part de l'estat que no olvida totes aquelles que lluiten i que han lluitat en el seu moment. I més que no... Vull dir, ella està ara mateix a la presó perquè precisament no ha volgut declarar i s'ha negat a declarar contra ningú de tota la gent de la que suposadament va participar de tota aquesta onada revolucionària dels anys 70 i 80 que va fer tremolar a Alemanya i molts altres països d'Europa. I muchos otros países, efectivamente. Entonces, pues eso, la invitación es esa, que este 13 de septiembre... 14 de septiembre, toda la gente que se sienta solidaria y que quiera dar muestras de solidaridad con Sonia y con toda esta situación que está ocurriendo, pues venga, que es el momento, que están convocándolo. Y bueno, no sé, seguimos con Alemania, ¿verdad? Sí, continuando en aquest país del nord. Aquest cap de setmana un grup de 200 persones ha aconseguit bloquejar un comboi ferroviari de carbó d'extracció minera a la zona del Rin, que ja és una de les principals fonts de contaminació del continent, un mineral que s'utilitza en la indústria per fer una maquinària i que en el context de crisi actual s'està aprofitant per ampliar l'explotació. Suposo que tothom ja coneix els arguments de progrés, llocs de treball, etc. Progreso. Exacte. Que en aquesta regió estan comportant no només l'augment de la contaminació, sinó també reubicació de localitats i pèrdua de terreny boscós i fèrtil. Tot això en nom del capitalisme destructor. I es va crear un campament per lluitar contra aquest megaprojecte, i aquest cap de setmana es va tenir lloc aquesta acció que va mantenir aturat el comboi una bona estona i mobilitzar bona part d'efectius policials de la regió. Perfecto. Y bueno, de Alemania saltamos ahora a Inglaterra, más directamente a Portishead, que además es el nombre que tiene un grupo musical, y Bristol. ¿Y por qué saltamos a Portishead y a Bristol en Inglaterra? Pues porque básicamente se presentaron dos acciones por parte de quienes se hacen llamar las zorras enfadadas y ACAB. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues hicieron un par de cositas. La primera fue quemar hasta los cimientos básicamente una galería de tiro de la policía, un sitio donde van a hacer, me imagino que estos ensayos de disparos y todas estas cosas. Y la segunda fue el quemar dos coches de dos empresas de seguridad privada, G4S y... sí, y G4S. Aquestes empreses estan relacionades amb l'explotació i els suposats serveis a les càrceles i a les prisiones. I bueno, pues una miqueta anava enfocada a la crítica i la reivindicació d'aquest grup, a la lluita contra aquestes institucions que són repressives com poden ser la policia i la presó, no? Y bueno, me parece que de ahí ya saltamos a Chile para acabar con este breve recorrido. Sí, dimecres ja serà el 40è aniversari del cop d'estat perpetrat per Pinochet, i les manifestacions i les accions no s'han fet esperar. Contra l'oblit i la impunitat dels criminals, però també les mobilitzacions agafen un ampli caràcter contra el sistema capitalista i la solidaritat amb les víctimes d'aquest, no? Com són presos o maputxes. I bueno, informar que el pròxim 11 de setembre esteu invitades a participar del peregrinatge a la platja i a la muntanya per evitar tota la onada nacionalista que irrompirà les nostres terres. Que desde ya hace no sé cuántas semanas está irrumpiendo, si no nada más pongan otros más mierda, Radio Bala, otra obviamente no, pero pongan la radio, la televisión, para que ya vean cuánto lleva irrumpiendo la dichosa oleada nacionalista. Sí, perquè no oblidem que els pobles sí que existeixen, però els estats són creacions artificials, i nosaltres sí creiem en els pobles i en la seva llibertat, però mai apostarem per crear un estat i una infraestructura d'opressió, d'autoritat. I no conozco el primer estado que no vaya de eso, la verdad. Entonces, aprovechen este 11 de septiembre si les parece para ir a la playa, para quedar con los colegas, hacer algo de deporte, los que hagan deporte. O, bueno, o si no, si més no, pues, els que sentin algun tipus de simpatia per aquest tipus de mobilització, també plantejar que com cada any es produirà la presència del bloc negre o bloc llibertari anarcoindep de titllat per nosaltres mateixos, que si algú vol participar d'aquest bloc, pues, jo què sé, si algú sent a l'11 de setembre, pues, millor que vagi allà que no... El matí estaran al Fossar de les Moreres amb propaganda i llibres i coses i... I a la tarda hi ha bloc antiautoritari a la manifestació de plaça Urquinaona a 2:15. I res. Ahí ja està. I si us sembla, podríem començar a parlar... Ahora, senyor Negra, el tema d'avui, atenció, atenció. Però el tema d'avui jo no lo soltaria todavía. Yo dejaría... timbals. Como dice el señor Foss, yo empezaría con los timbales ahora y creo que tenemos preparada una cancioncita como para introducir el tema, ¿no? És la, una cançó que expressa... espectacularment el tema que volem tractar avui, és, o sigui, crec que no hi ha millors paraules per... Para comenzar y de paso si pudiéramos ya está para terminar, pero bueno, pues... como que solo van 20 minutos de programa, no. Pues vinga, pues, si us sembla us deixem ni més ni menys que amb aquest grup que són de música lliure total, que es diuen Aventura, una obsessió per tots vosaltres. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido tu novio, pequeño y no hermoso. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia. Por eso no hay motivos para yo respetar. No, no es amor lo que tú sientes. Se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento. Pasé por tu colegio, me informan que te fuiste, como loco te fui a alcanzar. Te busqué y no te encontraba, y eso me preocupaba. Para calmar mi ansia yo te quería llamar, pero no tenía tu número, y tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba, y le di una mirada, con par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba, y tú no contestabas. Luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. No puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. No, no es amor. Escúchame, por favor. Lo que tú sientes es... se llama obsesión. Así funciona el corazón. Mi amor, por Dios, no me enganches, no te engañas. Hice cita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba. Pues ya no tengo amigos, por solo hablar de ti. Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte. Será posible que de una obsesión no pueda morir. Y quizás pienses que soy tonto, bribón y también loco. Pero es que en el amor soy muy original. Enamoro como otros, conquisto a mi modo. Amar es mi talento, te voy a enamorar. Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto. Con lujo de detalles, escucha mi versión. Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte. Llevarte a otro mundo en tu mente, corazón. Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras. Voy a hacerte caricias que no sean iguales. No es amor, no es amor. Es una obsesión, como dicen los poetas, el poeta y la poeta de aventura. Bueno, los poetas de aventura, creo. Y pues sí, precisamente, respecto a no es amor, es una obsesión, a esa gran frase, parafraseándolos, hace un momento que decía, no puedo, tengo novio. ¿De qué vamos a hablar entonces hoy? Y sin más preámbulos, corran cortinillas, por favor. El tema de vibrante y candente actualidad que hablaremos hoy... Amor libre. Tun, tun, tun, tun. Abans, bueno, voldria fer una mica de preludi, dir que avui es preveia el programa més multitudinari que hi ha bales perdudes i tot això, i que tota la gent que no assisteix al programa és perquè ha tingut problemes amorosos degut precisament a aquesta cosa que es diu l'amor lliure. L'amor lliure, efectivament. Si no, seria esto, seria més que un programa, seria un foro libertari o un panel libertari acá de libre expressió d'idees respecte a l'amor lliure i tota esta qüestió. Però bueno... Estamos otra vez acá, muy contentos, eso sí, de estar acá. Y bueno, amor libre. Pues que comencem, que entrem per amor lliure, companys, companyes. No sé si us heu llegit la teoria sobre l'amor lliure, perquè la pràctica jo crec que no la portem tan bé. És un concepte molt abstracte. Sí, sí, sí, sí. ¿Por dónde lo empezaríamos cogiendo? A ver... Bé, pues podem intentar fer una definició col·lectiva, no? Jo, com entenc l'amor lliure, és entendre l'amor d'una forma oberta, sense tenir un sentit de la propietat de tu em pertanys i jo pertanyo, no? D'intentar trencar amb la parella establerta, monogàmica, amb l'imaginari col·lectiu de l'amor romàntic aquest que ens ven sempre a Hollywood i les pel·lícules que nosaltres veiem, de que l'amor és per tota la vida, de Forever and ever, de que maco és casar-se, tenir fills amb una mateixa persona, i fa una crítica làpida a tots aquests conceptes, no? Per intentar entendre de que l'amor és una cosa que no té propietat, l'amor és una cosa que es sent i que, per tant, com a sers que sentim, tenim la possibilitat de... tenir multirelacions o poliamors o digue'ls com es vulgui, i a partir d'aquí, pues, això jo crec que... Però bueno, hasta ahí bien, hasta ahí bonito, o sea, yo voy entendiendo. Podríamos utilizar la definición de otra persona que conozco que dijo, ah, amor libre, el amor es una construcción burguesa, luego no existe y la libertad tampoco existe, luego esa vaina no pasa. Pero, pasando de este aporte... Vamos por partes, porque entonces, pues sí, muy bien lo de las múltiples relaciones, lo de romper con el amor romántico. Yo aquí va siendo un poco abogado del diablo, porque yo, en mi experiencia, yo he sido más como monógamo serial de corta duración, por llamarlo de alguna forma. Entonces... Serial de corta duración. Entonces, ¿y qué pasa con todo ese tipo de relaciones propias del mundo de mierda en el que vivimos, donde se reproducen estas cositas como el estira y encoge, o los juegos de poder, o ahora tú estás bien y tienes el chupachú por el palito y yo no? ¿Eso dentro del amor libre ustedes qué opinan? ¿Se plantea, no se plantea, o es solamente la cuestión de mira, tú libremente decide qué relaciones tienes con quién y ya lo que pueda o no ser cada relación, o va o intenta ir más allá de solo plantearse... relacions afectives o sentimentals con diverses persones. Va, jo crec que fins aquí tenim la teoria, no? Fem la teoria molt fàcil, molt bonica, es podria desenvolupar sens dubte de forma molt més acurada, no? Però bueno, una idea general jo crec que tothom es fa del que entenem per amor lliure. A partir d'aquí, pues, jo crec que per una qüestió principal de les persones o les tesis que defensa l'amor lliure és, en primer lloc, una crítica lapidant també al patriarcat, no? Aquest subjecte, aquesta construcció social, diguem-ne com vulguem, aquesta, sí? Que és la que genera bueno, pues, pensaments com el sexisme, el misogen i tots aquests tipus de conceptes, no? Hipotèticament, el que planteja l'amor lliure és que la forma de concebre l'amor és una construcció social i, per tant, el que s'ha de fer és intentar de construir aquest concepte romàntic d'amor de per tota la vida que sempre ens han intentat vendre, i que el que s'ha d'establir és l'acord mutu entre diverses persones, lliure i tot això. Però a mi sí que a l'hora de pensar en la forma en la que jo puc arribar a concebre l'amor lliure, sí que penso que no tots hi valen les relacions així lliures. Per mi, no confondre llibertat amb llibertinatge, per entendre'ns. Para empezar con temas tópicos y todo esto, digo yo. Sí, una miqueta, pues no sé. Hi hauria tot aquest qüestionament. A nivell teòric és molt fàcil, però a nivell pràctic, què és el que passa? Que tots i totes alguna vegada hem sentit gelos, tots i totes hem dit sí, podem obrir la relació, però... Però què passa quan se hace? O... ¿Es imposible que siempre salga alguien más lastimado o que siempre salga alguien lastimado o no se puede, si se puede? Tenemos un lastre de miles y miles de años de relaciones patriarcales, monogámicas, autoritarias encima que nos impide o que a la hora de llevar a la práctica todo esto que en la teoría es tan guapo, nos cuesta, no nos cuesta. Yo vuelvo y lo repito, yo me confieso monógamo serial de corta duración. Depende de cómo ojos que no ven, corazón que no siente. Y bueno, tampoco creo que la idea sea desnudar a Cami. De fet, aquesta construcció social, clar, és molt antiga i en alguns punts hi ha qui ho defineix com a, com a cultural, no? De fet, el matrimoni, com la guerra, és la relació política més antiga de la humanitat. Malauradament, doncs, en aquesta relació política, doncs, ha aixafat el que s'ha de definir com amor, no? L'amor no és que sigui lliure o no lliure, és que s'ha malbaratat, o vull dir, s'ha fet malbé, diguéssim. Sí, a mi... Mare meva, quin riure. Ens posem tots aquí vermells i vermelles, aquí pensant amb els nostres amors i pel·lis amors. I más. Però bueno, no sé, perquè també és com una qüestió de... ¿Es possible o és algo que se puede ir planteando como hacia dónde queremos llegar, como esa utopía? Sí, la utopía, me atrevo a decir ahora respecto a las relaciones afectivas y sentimentales y demás, ¿sería como ese amor libre o podemos desde ahora o nos sentimos desde ahora también como con la capacidad para empezar a, en la práctica ya cambiar todos estos comportamientos que en la teoría vemos que son chungos, bueno, y en la práctica también, pero que cuesta un poco más cambiarlos? No sé si exista... otras formas en otros lugares de este gran planeta, de este planeta tan grande, en donde, qué sé yo, una tribu por allá en la mitad de la selva, otros por allá en Oceanía, o yo qué sé, que tienen otras formas de expresarse las relaciones. Es una cosa que va muy ligada con este mundo capitalista y donde la propiedad es como de las cosas más sagradas que hay, que lo llevamos inclusive hasta el plano de lo afectivo. Se plantea el amor libre también, no solo frente a las personas con las que compartimos... qué sé yo, una relación afectiva o sentimental o íntima o erótica, sino que puedo plantear también el amor libre para con mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, con los colegas. Yo tampoco es que lo cerraría tampoco tantísimo a las relaciones así como más... Pero bueno, no sé. Bueno, ja, a veure, és que és una miqueta complicat posar ordre a tantes històries i tot això, no? Però per mi l'amor lliure, no, o sigui, un dels components, o sigui, a nivell teòric, una de les coses que més m'agrada, o sigui, no penso que sigui una cosa finita l'amor lliure, és com, ah no, jo aposto per l'amor lliure, que jo crec que és una de les coses de les que pequen precisament les persones que diem que portem un nou, món nou als nostres cors i que intentem que trencar els paràmetres establerts, no? I una de les coses que sens dubte jo crec que m'he donat, i tant per mi com per la realitat del meu voltant, és que l'amor lliure no és una cosa fàcil, és una cosa que s'ha de treballar, que s'ha de construir en el teu dia a dia i que és una cosa volguda, saps? També una de les coses que jo voldria plantejar és que hi ha persones que igual aposten per la monogàmia però perquè és la seva decisió lliure i tot el que vulguis. Gràcies. I per altra banda, també per mi és cert que hi ha formes de relació molt més nocives que poden passar per al consum indiscriminado de cuerpos y demás. Que gaire alliberador tampoc no... Bé, jo amb la meva forma conceptual, diguem, conservador amb algunes coses, però que per mi el consum indiscriminat de cossos tampoc no és una cosa de la que em senti molt afí, potser per com sóc jo i per tota la càrrega cultural que porto al darrere. I per mi l'amor lliure es tracta més amb intentar-la treballar, pues, amb les relacions que tu estableixes en el dia a dia. És com, de la mateixa manera que pots arribar, i no es tracta de parlar amb la teva parella, d'escolta, i si ens obrim i ara tenim relacions i com més persones i... Perquè moltes vegades això jo crec que el que m'escara és precisament jocs de poder, de jo ara estic més fort, doncs tinc ganes de poder-me... Liar con más gente... Liar amb la gent que em dongui la gana sense tenir el sentiment de culpa de que estic fent una cosa que va contra nosaltres, no? Sinó que per mi va molt més per la forma d'expressar-te i de viure el que tu sents, no és altra cosa. I per mi, perquè hi hagi això, hi ha d'haver un punt de respecte molt important cap a la persona que tu has decidit que vols passar-te més temps, la teva companya, el teu company, no? I intentar gestionar-t'ho amb aquesta persona el millor que pots. Sí, bueno, que también creo que es importante ahora, por lo menos de mi parte, decir que en ningún momento aquí pretendemos, o yo por lo menos ahora aquí no pretendo ni pontificar ni dar fórmulas mágicas, sino más bien hablar y desde la poca o grande experiencia que cada quien aquí yo creo que pueda tener. Y desde ahí yo creo que también eso tiene que ver mucho como con la palabra esta, cuidado. El cuidado, ya no solo el cariño, sino el cuidado que yo puedo tener con esa otra persona de... No sé, creo que también es reconocer a veces como los momentos en los que no solamente estoy yo, sino también están las otras personas, qué tan fuerte me siento para asumir o no estas cuestiones que a veces nos molestan, como los celos o los sentimientos de propiedad hacia la otra persona. Y yo creo que eso, aquí comparto la postura del señor con el señor Negra de que no es una cuestión de que yo ahora coja un carnet y me afilié al club de los de y las del amor libre y ya quedó el asunto zanjado, sino que es una cuestión de todos los días, de un día a día, de una cotidianidad, de que habrá momentos que la cagamos, de que habrá momentos en que nos sentimos bien por cómo respondimos ante una determinada situación, pero bueno, creo que también es mucho de eso y bueno, que hay un abismo enorme entre la teoría y la práctica, por lo menos yo lo siento así en mi caso particular, ahora mismo. Si us sembla, fem una breu pausa per musical i tot això, us deixaríem en aquest cas amb Kronstadt i si us sembla bé després podem parlar d'un factor bàsic amb mi de l'amor lliure, és la sinceritat, sobretot amb un mateix, més que amb l'altra persona, amb un mateix, de saber el que vol i el que busca de l'altre. Pues bueno, ya volvemos con más balas perdudas, un poquitico d'amor lliure i sinceridad después de esto. Queremos dar lecciones y dañamos, queremos dar lecciones y tan solo engañamos. Escondemos nuestros miedos, jugando a la política. Escupimos veneno, situación se vuelve crítica. Relaciones que se vacían, vivimos deprimidos y se esfuma la alegría. Y es que un mortal no puede prometer, no, nunca lo eterno. Si son palabras que se lleva el viento, pienso que pensar en uno mismo sin caer en el abismo. ¿Qué? Confundimos autoestima y egoísmo y decimos lo más importante es la amistad, pero nunca es lo mismo al hablar de la verdad. Devoramos panfletos que hablan de relaciones y pajas mentales en nuestras habitaciones. Qué estúpido es quien se resigna a la teoría, el que no me habla sincero, quien solo escupe consignas. El cariño y el amor escasean, detrás de cada sonrisa una mirada falsa encuentras. Lazos débiles que pronto se desatan, puedes decir te quiero y olvidarlo mañana. Tropezamos porque hay piedras en el camino, lo que piensan los demás a mí me importa un comino. La incoherencia con la teoría es obvia, pero ¿por qué te avergüenzas de decir que tienes novia? El amor no es libre si solo te hace esclavo. Sin lealtad y respeto no son el primer plato. Dura vida si la fidelidad te ciega, cruda vida si tus miserias no aceptas. No se cambia en un segundo, la educación de tantos años está anclada muy profundo. No se cambia en un segundo, la educación de tantos años está anclada, está anclada, está anclada. He visto colegas muy cercanos perder la sonrisa como arena entre las manos, llevando relaciones muy dañinas. Por no ser sincero, toma propia medicina. Digo, qué vital es destruir el patriarcado y qué vital es no poseer a ningún ser amado. Tan importante como el respeto al de al lado es saber para qué no estás preparado. Amantes en ambientes liberados que obvian que no son perfectos y que tienen fallos. Si no estás preparado, dime por qué te callas. Si a ti mismo es al único al que engañas. Últimamente nos invade el aislamiento, por eso hay que ser sincero con los sentimientos. No pasa nada si fallamos, somos humanos y acabar con las miserias está en nuestras manos. esta vida no es campo de flores, y menos si descuidamos las propias relaciones. Yo no creo en las leyes, pero tengo reglas de oro. Si tengo quien me apoya 100%, tengo un tesoro. ¿Qué? Piénsalo bien, no estoy dando lecciones. Hablo en primera persona como en todas mis canciones. No estoy libre del pecado, pues tiro más piedras que me ayuden a asumir propias miserias. No son lágrimas quemando mis pupilas, es sangre de un corazón roto que ahora transformo en tinta. Aprendo de mis errores, aunque las canas me asolen. Espero que me enseñen a encajar futuros golpes. No se cambia en un segundo, la educación de tantos años está anclada muy profundo, ¿eh? No se cambia en un segundo, la educación de tantos años está anclada. No se cambia en un segundo, no. La educación de tantos años está anclada muy profundo, ¿eh? No se cambia en un segundo, la educación de tantos años está anclada. Bueno, després d'aquesta cançó de Kronstadt, altra vegada potser expressar millor que nosaltres el que pensem, el que sentim d'una forma poètica i de hip-hopera, no? Parlant bien, en aquest cas. Muy bien, sí. Dejemos que las canciones hablen por nosotros hoy con el tema de hoy. Sort en tenim de les cançons, perquè si no realment ens tornaríem amb unes xapes perdudes aquí, que no ho vegis. Però bueno, pues seguim una miqueta amb això, amb la sinceritat, no? Pues, sí. Jo crec que per establir realment relacions aproximades al que podria ser l'amor lliure, no? Que per mi tampoc no és la panacea, no? És una, això que dèiem, no? Una cosa finita, pues és molt important la sinceritat. No tant amb la parella, de què és el que vols, sinó amb tu mateix. És perquè estàs disposat a passar per segons a quines situacions si tu no estàs preparat per això. I per mi, dintre de, de tota aquesta gent que diem canviar el món, moltes vegades el que passa és que tenim aquesta teoria i prioritzem la teoria als nostres sentiments, a la nostra forma de veure les coses, i precisament llavors és quan surten els problemes, els conflictes entre les persones i amb totes les conseqüències tràgiques que suposa també a nivell personal i vivencial. Que jo creo que a la larga es esto de la honestidad y la sinceridad de cada quien consigo mismo o consigo misma es una cuestión supremamente importante en la mayoría de los aspectos de la vida. No solo en las relaciones afectivas ni cuando se habla de amor libre. Pero creo que si particularmente hablamos de eso, hostia, como que sí, como que también aún con más sinceridad, y como decía el señor Negro, yo también lo comparto, hacia uno mismo en primer lugar. Y creo que es importante también, junto a esta sinceridad, hombre, a veces es importante dejarse creer el ombligo del mundo, ¿saben? Lo digo porque no es porque yo me sienta el ombligo del mundo, no, mentiras, por supuesto que no, pero sí lo digo porque muchísimas veces, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta, a la par de esa sinceridad, que muchas veces obviamente también nos decimos mentiras a nosotros mismos y hacemos algo que no nos sentimos preparados en el momento? Me refiero también a cómo cuesta esta cuestión de entender que las otras personas tienen vida más allá de nosotros mismos. Claro, a veces para que ande egoístas, ¿no? Un poquito de egoístas también, y entonces ya esa otra persona, ¿cómo es que puede ser autónoma y hablar sin que yo esté ahí al lado diciéndole que tiene que hablar? ¿O cómo es que esa persona puede ser autónoma y decide irse de fiesta a petarlo todo, a dejarlo todo esa noche de marcha hasta las 7 de la mañana bailando y yo no estuve ahí al lado? ¿Será que estoy sintiendo amenazado mi lugar de privilegio? ¿Será que estoy sintiendo amenazado mi curubito, este sitio que me hace sentir realmente más especial que el resto de la gente? Y yo creo que ese es también un punto, junto con la sinceridad, que a veces, depende cómo, nos cuesta bastante asumirlo y llevarlo del campo de la teoría a la práctica una vez más. Sí, jo crec que el que estàs parlant és ni més ni menys que dels famosos gelos, que suposadament ningú té, perquè costa moltes vegades assumir que una persona té gelos, no? I crec que a vegades es podria fer com els alcohòlics anònims, que quan algú té una malaltia, pues el primer pas és assumir-ho per després es pugui gestionar, no? Pues assumir això. Tinc gelos, què passa? A partir d'aquí ens ho podem intentar treballar, i això no vol dir que tu hagis de deixar fer coses perquè jo em senti a gust, però com a mínim tingueu en compte, no? I llavors és, sí, és buscar formes de gestionar-ho i no sé, a partir d'aquí, pues, tothom té uns límits, es poden arribar a establir pactes mutus lliures i d'acords, entre, vull dir, si hi ha ganes de treballar-se una relació, per mi el bàsic és... Les ganes i la sinceritat i la comunicació entre les persones, cosa que nosaltres moltes vegades no fem tampoc, vull dir, no... Sí, claro, no se imaginen que nosotros tenemos las relaciones más idílicas del mundo, de hecho, vaya relación. Però bueno... De fet, Freud, el pare de la psicoanàlisi, considera, ell es considera mateix gelós i considera no tenir gelos ser perfecte, o sigui, denotant que és difícil, i també diu que, cito textualment, como celoso sufro cuatro veces, porque estoy celoso, porque me reprocho de estarlo, porque temo que mis celos hieren al otro y porque me dejo someter a esta nadería. Joder, o sea... Vaya don Freud, ¿eh? Recordemos que este personaje Freud es un tío muy lúcido, fue un tío muy lúcido, como ya lo dijo el señor Fosk, el papá del psicoanálisis, por decirlo de alguna forma, y como dato curioso, se recetaba a sí mismo cocaína y le recetaba a sus pacientes cocaína. Claro, y el señor Freud tampoco es una panacea, se le podrían hacer muchas críticas al señor Freud, pero bueno. Pero sí que, caso, pero con que, lo de los celos creo que... Dentro, ha donat en el clavo, almenys en, algun, en algunas cositas, aspectes, ¿no? No ho sé. I, bueno, no sé, per seguir parlant una miqueta d'aquesta temàtica d'avui, l'amor lliure, l'amor de parella i tot el rotllo aquest, podríem obrir el telèfon que tenim aquí, però em sembla que no estem preparats per fer-ho, perquè no, estic segur que hi hauria aquí, bueno... La de llamadas y todo el tema... Línia col·lapsada. Sí, però lastimosamente hay problemas más que técnicos con el técnico. No som el doctor Amor, no tenim aquí el tarot per tirar-vos les cartes, ens sap molt de greu, però si teniu problemes amorosos... No som potser les persones indicades, sinó sou els nostres amics, que sempre ho rebrem amb les mans obertes per poder després xismejar amb tothom i... por favor, cuenten con nosotros. Y bueno, no sé, volviendo un poco a lo que hablábamos hace un rato de todas estas cosas de celos, de honestidad, de sinceridad... O sea, no sé ustedes qué opinen, pero he conocido... de primera mano, es decir, por mí mismo, acuerdos como de este estilo de... para tratar de hablar un poco del tema este de la comunicación y la sinceridad, donde lo importante realmente no es tanto si se llega a saber o no, si es, si con la persona con la que hay algo se lió con alguien más esa noche o ese u otro día o lo que sea. Más allá de eso, creo que va la palabra esta de el cuidado, del que hablábamos hace... o de lo que hablábamos hace un momento, y es, bueno, creo que eso, tratar de reconocer en qué momento está cada quien, si yo estoy celoso en este momento particular, si siento mi posición un poco amenazada, por llamarlo de alguna forma, y pues bueno, creo que desde ahí también es importante tener un poco de vista, poder también, de cierta forma, a los acuerdos a los que se llega, pues que sean producto de... de una charla tranquila que muchas veces cuesta bastante tener, de encontrar esos espacios de tranquilidad y de honestidad para poder hablar de cómo está la historia. Y bueno, no sé, ya después, repito, por favor no piensen que esto lo hacemos con el ánimo de dar recetas mágicas ni de decirle a la gente cómo llevar sus relaciones o todo lo demás, no, para nada, lejos de eso. A mí hay un punto que me preocupa sobre todo. Y es que en la teoría, si se rompe con toda esta cuestión del amor romántico y toda la cuestión, mucha gente que yo conozco, por no decir yo mismo, sino un amigo de un amigo, que tenemos tanta pasión latina que nos desborda y que somos así románticos empedernidos, ¿no hay espacio entonces dentro del amor libre para la gente que nos cuesta todavía saltarnos un poco el molde este de algunas paradas romantiqueras o de... oye esta canción, o de... ¿Es eso ser antirromántico, pregunto yo? ¿O es ser romántico, perdón? ¿Tengo que entonces ser un tío así que... no dice te quiero de vez en cuando, ni una palabra cariñosa, o sí? ¿Qué es eso de romper con lo romántico y dónde está la frontera entre el amor romántico y el amor no romántico? Pregunto yo, no sé. Jo per mi, bueno, digueu-me romàntic empadernit, però per mi, o sigui, no es tracta d'això, o sigui que es tracta potser teòricament de trencar amb aquest idíl·lic romàntic en el que mai no s'arriba, perquè el simple fet d'estar amb algú, vull dir... Exclusiu o tancat, suposo que... Sí. Però és obvi que una persona no pot omplir tota la teva vida, és que és una cosa, vull dir, saps? No estic parlant de la faceta sexual, perquè potser sí, que amb una persona pot ser que en tinguis prou, no? Però vull dir, en molts aspectes, pues, l'idíl·lic romàntic presenta que realment tot el que fas amb una persona pues, ha de ser genial, ha de ser fabulós, i que no hi poden haver moments difícils, moments de crisi, moments de passar-ho malament, moments de normals i corrents sense més, no? I per mi pues, tot això són coses que s'han de trencar també, no sé. I seguint una miqueta amb el que intentava expressar abans... Joder, és que vaya tela, eh? No se piensen que estamos acá improvisando. De hecho, estamos haciendo un serio intento y esfuerzo por desnudar acá nuestros sentimientos. I, pues, bueno, és que ja ni me'n recordo del que volia dir. Però sí que, bueno, el tema de l'amor lliure també va molt relacionat, per exemple... amb trencar molts també dels estereotips, per exemple, heterosexuals o molts altres estereotips que també venen imposat per al patriarcat, no? Realment un amor lliure, jo com el concebo, és que la possibilitat de liar-te amb gent independentment del sexe o gènere que tinguin, t'agraden les persones, no les dones o els homes, que també pot ser, es poden donar casos, no dic que no, però estic segur que si no hi hagués tot el component cultural, tota la construcció social que hi ha al voltant de tots aquests i els petits prejudicis que tots i totes portem al nostre interior, seria molt més fàcil que es duguessin a terme multirelacions, o sigui, relacions molt més trencadores amb l'heterosexualitat i amb tots aquests conceptes, no? Que també ens han inculcat des de petites i des de petits. De hecho, alguna vez escuché a una colega decir como que en principio todo el mundo es bisexual, como por decirlo de alguna forma, o sea, como que no distinguimos o no distinguiríamos en realidad en un primer momento, solo me gustan estas personas o solo me lío con estas otras personas o lo que sea, sino que es una cuestión, mira... con Raimundo y todo el mundo, pero que luego, de acuerdo a condicionamientos históricos, culturales, religiosos, morales y lo que ustedes les dé la gana llamarlo, pues sí que la cuestión va obviamente enfocada hacia muchas veces un componente netamente heterosexual. Y bueno, yo creo que eso también telita por ahí para hablarlo, porque yo creo que si bien es cierto que cada quien escoge sus opciones, cada quien mira qué le apetece más y qué no, no estoy con esto queriendo disculpar a los curas que les gusta manosear y hacer porquerías con niños y niñas, sino ya sabemos a qué nos hablamos, a qué nos referimos más o menos con este tema. Creo que es una cuestión que sigue siendo, depende de cómo tabú en determinados espacios y en determinados sitios. Y no tanto ni siquiera un tabú porque nosotras mismas lo queramos volver un tabú, sino por ese lastre de miles y miles de años que llevamos encima, que hace que nos cueste expresar más libremente como todas estas cuestiones. De hecho, me estoy acordando ahora mismo de otra charla con otro colega, en donde decía como, vale, o sea, si tuviéramos un escenario hipotético en donde mañana... no tuviéramos ninguna de las instituciones que nos reprimen en nuestro cotidiano y mucho menos en las relaciones afectivas que entablamos, si no tuviéramos ningún agente represor en términos de pueden haber consecuencias mañana cuando me encuentre contigo por la calle en otra situación distinta a la que estamos hoy, pues ustedes hagan la cuenta de con cuántas personas no se liarían de su círculo más cercano de amistades y o conocidas. Y conocidos. Sabe que el percentatge seria... Para mí es del 110%. Bueno, fora bromes, crec que estem entrant en un tema que també té molt a veure amb l'amor lliure, que podem tractar posteriorment de la cançó. No sé, em sembla que estem parlant també del tema de la sexualitat i de com la vivim, com la sentim. Si us sembla, deixem aquesta cançó de Lady Vendetta, que parla de l'amor i del sexe també. I ya nos vemos de aquí a más. Aquí pegaditos en el micrófono el señor Negre y yo. Qué guapo. Ja nos vemos de aquí a más con balas perdudes. A veure si ens acabarem liant en directe. I tant, un besito en directo deberíamos prometer. y creo en la anarquía. Y si una me conduce hasta un ideal lejano, el otro en el día a día me acompaña mano a mano. Si es porque te acerca, mi deseo se hace grande, soñando el contacto antes de acariciarte. Pero también esta forma de sentirme viva, quererte a mi lado, sin ansiedad ni prisa, vivir intensamente porque nada nos sosega. Amo la tensión del futuro sin espera, buscando las formas de romper con todo, encaminada, entregada al amor y al odio, porque la justicia está lejos de nuestras calles. Y la rabia que me mueve no se amansa ni se aplaca, porque sueño un mundo de total liberación y vivo el cotidiano de continua opresión. Pero cuando a tu lado me hago pequeña, encuentro la revuelta en el enredo de las piernas, me enredo las manos y se enredan los pelos. Y cuando nos corremos me olvido el enemigo, solo para un momento que quisiera infinito. Luego vuelvo más fuerte y más combativa, como leona defiendo nuestra pasión, nuestra elección de vida. Nuestro sueño es el cariño, nuestro barco pirata. Y no me importa si no peleas conmigo en la barricada. Ya sé que cuidas de toda nuestra manada. Comparto con los pocos la ansiedad de la revuelta. Contigo también en la cama dar mi vuelta. Te agradezco la paciencia y por no hacer preguntas, por tu mirada firme cuando me hundo, me agarra. Comparto con los pocos la ansiedad de la revuelta. Contigo también y en la cama dar mi vuelta. Te agradezco la paciencia y por no hacer preguntas, por tu mirada firme cuando me hundo, me agarra. Me arrimo a tu cuerpo y a veces me arrepiento de no poder nados más que unos pocos momentos. Que en la lucha hay muchos que van de compañeros y que en el cotidiano aspiran a ser nuestros amos. El ideal no se construye sin un real concreto. Sé íntimamente que siempre estás a mi lado y cuando vuelvo triste de las batallas perdidas, estás como cuando se me come la alegría. Que en tu barriga descanso y tú en la mía. Que nada me cure más que cuando lames mis salidas y mezclamos los líquidos y mezclamos las salivas. Y lo admito, a veces no me alcanza la teoría, porque siento celos y tus manos quiero mías. Pero no tengo vergüenza si lo siento todavía. La libertad no es algo que se alcanza en un día. Será la educación que recibimos de pequeñas, o quizás reconocer en tus latidos mis mismas señas. No quiero ser pesada, si algún día será posible amar libremente, sin propiedad ni límite. De momento vivo esta realidad sensible. La vida pasa y las experiencias siguen. Mi mente y crece en mi corazón. Me avergüenza cuando te miro y te hablo de amor. Hay una sola ola que acaricia mi arena. Hay una sola llama que verdaderamente quema. Hay una sola ola que acaricia mi arena. Hay una sola llama que verdaderamente quema. Comparto con un poco la ansiedad de la revuelta. Contigo también en la cama dar mi vuelta. Te agradezco la paciencia y por no hacer preguntas, por tu mirada firme cuando me hundo, me agarras. Comparto con un poco la ansiedad de la revuelta. Contigo también en la cama dar mi vuelta. Te agradezco la paciencia y por no hacer preguntas, por tu mirada firme, porque cuando me hundo me agarras. Pero esto no significa que no haya otra opción. Amar todo lo que amamos y odiar con más convicción. Cada una elige su forma de relación y cada una lleve su propia buena razón. Que cada una sea siempre consciente de la otra. Amémonos con rabia, amémonos como locas. Que sea esta linfa que nos nutra gota a gota. Dejar que si rienda fluyan las cosas. Amamos como animales, sacando las uñas hasta que nos duele el cuerpo y se cierren las pestañas. Porque nuestro odio se arme de pasiones y con mucho más fuerza pelemos nuestros errores. Hay alguien a mi lado cuando la fuerza no me alcanza. Hay alguien que cuida cuando bajo la guardia. No es necesario que sea para toda la vida, pero sé que siempre hay quien cubre mi huida. Eso es lo que tengo de más querido y tierno, y también simplemente este calor entre las piernas. Sea para una noche, sea para un momento, la lucha sobre todo hay que llevarla adentro. Quema mi pasión entre hierro y cemento, de una rabia antigua como un salvaje viento. Y si esto es posible es porque todavía siento, nunca me niego a los sentimientos. Quema mi pasión entre hierro y cemento, de una rabia antigua como un salvaje viento. Si esto es posible, porque todavía siento en lo malo y en lo bueno, no me rindo a los sentimientos. Y aquí tornem a estar aquí, estimats i estimades oients de Ràdio Bala, parlant d'aquest tema tan apassionant com pot ser l'amor lliure. Després d'escoltar una cançó de Lady Vendetta, en aquesta cançó tan bonica que ens parla d'amor, de sexe, i una cosa que sembla a vegades incompatible, l'amor i la lluita, una cosa que queda moltes vegades relegada, oblidada, i que té la seva importància, no? Joder. Hombre... A tots i totes ens afecta més això a vegades que no pas que ens detinguin, per posar un exemple. Nada más por decir cualquier cosa. Y bueno, la canción también conectaba muy bien con algo que veníamos hablando aquí fuera de micros, y es toda esta historia, la sexualidad. La sexualidad y cómo va la historia con el amor libre. Yo no sé ustedes qué opinen, pero... Ya hace no mucho, hace unos minutos hablábamos aquí en el estudio, en la modernísima cabina de cristal de los estudios de Radio Bala, de el consumo o el consumismo de cuerpos. Y como muchas veces a eso se le pone la carátula de amor libre, pero que en lo personal por lo menos yo lo veo más como un consumismo, como una forma de consumismo más que otra cosa. Y creo que muchas veces solemos caer en, no sé si disculpas, actitudes, las dos cosas de esta índole, y como por tratar de no llamar a las cosas por su nombre, es como decir, vale, eso también juega, eso también vale como amor libre, o es que estoy siendo muy libre, o no sé ustedes cómo lo ven. Sí, jo, bueno, generalitzar mai no és bo, no? I menys en aquests casos. Jo crec que sí que hi ha gent que igual... tenen la possibilitat de viure el sexe com una mera relació qualsevol, no? Que no suposa una conseqüència en la seva forma de vida, no et suposa cap tipus de seqüela, és el d'expressar. Vull dir, jo sincerament ja m'agradaria més arribar a aquest nivell, però sí que he conegut persones que el fet de tenir un acte sexual amb algú no li suposa cap tipus de... Inconvenient, de trasbals a nivell, és com anar a fer un cafè, no? Com sí. Algú podria dir, no? Bueno, pues jo què sé, pues he tingut sexe amb algú, ho he viscut lliurement, ell volia, no, els dos sabíem que anàvem per al mateix, no? I ja està. I perfecto. I estic segur, i per mi aquesta forma de concebre ho trobo totalment sana i tot això. Consensuada, no? Compartida entre les dues persones, digo jo. Que aquest és el punt que moltes vegades jo trobo delicat, perquè fins a quin punt la gent diu sí quan realment és sí, però espero més, o quan... No somos honestas con nosotras mismas. Tornem a caure amb el tema de la sinceritat, però sí que jo penso que hi ha gent que té aquest potencial de viure lliurement la seva sexualitat i d'expressar-se. Que por favor me explique cómo han hecho, me cuenten, porque a mí realmente es que tanto Walt Disney y telenovelas latinas, años y años de hacer mal. No, de fet, tot gira el mateix, no? És disfrutar, i si has de disfrutar amb una altra persona, doncs han de ser les dues que han de participar. O les tres, o les 20, o les... Llavors jo també voldria fer un incís, no, amb el tema del sexe, com està concebut avui en dia, també fer una crítica a la sexualitat falocèntrica, heteropatriarcal, que tot tipus de relació sexual s'ha d'acabar amb el coit, la sobredimensió que se li dona a aquest afer, malgrat tot ens ho haguem passat molt bé practicant-ho també, però quan ens venia de gust, no? Claro. La sinceritat l'altra que va amb una mateixa, de que... La possibilitat de decir tranquil·lament, mira, es que ahora no me apetece, en lugar de decir me duele la cabeza, o jo què sé. Exacte, i de, no sé, o de compartir coses que costen més, no? I que a vegades, bueno, quan va generant confiança sí que és molt més fàcil, però de compartir les pràctiques sexuals que a un li agrada o que a una li agrada, no? Que moltes vegades, pues, o si no, centra amb els supòsits i, bueno, deixo fer, però no és el que m'agrada i tot això, no? Per no sentir-me... Clar, o que muchas veces, no sé, vuelvo y hablo por mi caso personal, muchísimas veces lo más bonito de todo el momento no es ni siquiera acabar con un acto sexual típico de esto, sino tranquilamente hablando de historias, pasando un buen rato y haciendo cucharitas. Para quien no me entiende a qué me refiero por hacer cucharitas, es la cuestión esta de dormir como lo ilustraríamos desde la radio. Home, pues... una persona davant, una altra al darrere... I abraçaditos, abraçaditos rico ahí, haciendo cucharita, creo. Tots i totes, crec que és una de les coses que jo, almenys personalment, també m'agrada... Molen les cucharites. M'agrada bastant les cucharites. Anda, que no. I bueno, no, o sea, como que también vivir de una forma mucho más tranquila y relajada, creo yo, con toda esta honestidad del tema del sexo y saliéndose también, tratando de romper el molde de lo que nos han vendido y de lo que nos han dicho desde siempre que es una relación sexual, así como nos han vendido una idea de lo que es una relación afectiva típica o clásica o no, de las que se suelen llevar generalmente, pues creo que también nos han vendido, nos han metido en la cabeza y quién sabe dónde más la idea de cómo deben ser las relaciones sexuales y... Casi no duras 20 minutos, no es un buen polvo. Exactamente. Casi... etc. Que no puedes contar chistes a mitad de toda la historia. Que s'ha de córrer ja primera si no ets un fracassat, que has de lamer-la i fer de tot perquè si no, no ets un alliberat, tots aquests prejudicis que realment... Que, bueno, que moltes vegades entren en contradicció amb una mateixa i moltes vegades, pues no, òbviament, pues... Rayan, cruzan a la gente, uno mismo, todo el mundo... Y claro, bueno, pues no sé, o sea, como que dentro de toda esa historia volver a resaltar algunas cosas que han ido saliendo a lo largo de toda esta charla. Honestidad con uno mismo, comunicación real, fluida, si se puede, con las otras personas. Sí, per mi, o sigui, un dels factors bàsics és els límits, és això, saber les capacitats que tu tens d'assumir segons quines mogudes, no? I posar determinats límits, és a dir, compartits i gestionats, és de, mira, jo fins aquí arribo. Jo, per exemple, una de les coses que agraeixo és, per exemple, de si estic amb algú que no es li de... amb algú altre davant meu, és una cosa que m'agradaria saber gestionar, però que no és una cosa que fins al moment hagi pogut disfrutar, no? I em sento malament, pues, que cadascú sigui conscient dels límits als que està disposat a assumir i ja està, i ja està, i mica en mica anar caminant cap aquí, no? Exacte. Si ens ho anem treballant, és possible que cada vegada hem de posar menys límits i ens hem de dedicar a aquesta cosa tan bonica que podria arribar a ser l'amor lliure. Exactamente, i que jo crec que és eso, no... Tener un poco de tranquilidad y calma para entender que creo que esta es una cuestión que no se curra ni se adquiere en una semana, ni en dos días, ni en una tarde, sino que es una cuestión precisamente eso, del día a día, de la cotidianidad, de quererlo hacer todos los días. I res, bueno, si us sembla bé, explico una petita anècdota que m'acaben d'enviar un missatge de vin a casa que farem cucharites, mama. No sé qui... La llàstima és que no sabia qui és aquest mòbil, però bueno, ara després ho averiguarem i a veure si al proper programa us explicarem a veure com ha acabat aquí. Por favor, que nos digan quién puso el mensaje de la cucharita, que no tenemos el número de mòbil. Honestidad. Pero bueno, que significa que nos están oyendo, peña. Esa es la realidad. Yo creo que la audiencia avui, o almenys una part de la audiencia fidel, está avisada avui de la temática que anàvem a tractar, y per això pues hem rebut missatges tan complaints com aquest, ¿no? Hombre, y tant que sí. Y bueno, no sé, ya saben, ya tienen el número de móvil. De todos nosotros acá para que... Ara us passarem els mòbils en directe, si voleu. No, millor que no faria falta. Y bueno, que otra canción, gente, a ver si nos llegan más mensajes para alargar un poquito más las anécdotas o... Sí, podem posar una cançoneta i a veure què ens inventem, perquè la veritat és que el programa avui ha estat bastant improvisat i... No se ha notado, la verdad, o sea... Bueno, de fet, normalment els últims diguem que no els treballem gaire, però bueno, és igual. Jo estic molt més orgullós així, molt més còmode, que no quan fotíem xapes ultra preparades. I bueno, ¿con qué vamos? Habeas corpus, de distància, aquesta cançó no parla tant de l'amor lliure, sinó del sentiment que sents quan et separa una distància amb la persona estimada, que no vol dir per a tota la vida, però amb la persona... Però amb la persona estimada en aquest moment. Et sents com a estimada. Pues lo dejamos con habeas corpus y distancia y ya nos vemos con más balas perdudas de amor libre. Y si es posible que estemos más. paso a tu lado. Cada instante en que quiero y no puedo. Es entonces cuando más te pienso. Es entonces cuando más te sueño. Es entonces cuando más te quiero. Busco a mi alrededor y no encuentro nada. No veo nada que no sea esta distancia. Nada que no seas tú y esta distancia. Nada que no seas tú. I esta distància... Com quin mal fa la distància, quan estàs enamorat, mare meva. Ai, Dios, però bueno, enamorar-se se puede o no se puede, porque eso es romántico o no es romántico. Jo crec que l'enamorar-me i l'enamorar-se és una cosa totalment passional, una cosa que... O sigui, el que és la construcció social no és el fet d'enamorar-se, sinó el voler prolongar aquest enamorament de forma infinita i de forma idíl·lica, no? Però sí que per mi el sentiment d'enamorar-se és una cosa... Hombre, mola! De les més boniques que hi ha... A ver, cuando venden chutes de enamoramiento ahí en la farmacia. Demanaríem unes quantes dosis. Sí, jo, no, som bastant estacionals. No, sí. Contribuirien a la nostra autogestió afectiva i emocional. Que bueno, hablando de eso, decíamos ahora con los micros cerrados, ¿no? Toda la historia de... ¿Por qué es que estamos hoy acá los tres que estamos, no? Que somos los parados afectivos sexuales o algo así, el resto ya como... Tots ho estaran passant bé, ens estaran escoltant i disfrutant al mateix temps. No sé si som unes veus molt complaents per... No sé, no creo. No sé quines marranades, però bueno... O por lo menos ojalá que estén riendo. La imaginació... riure-te'n. Home, jo no sé si algú ha estrenat aquí les cabines de ràdio Bala alguna vegada. Alguna vez, jo crec que algun rosé hi haurà hagut aquí. Imagino que... Un calentón, jo no sé, esas historias. Però bueno. En fin. ¿Y qué más? ¿Bien o qué? Sí, molt bé, molt bé. Res, que la monogàmia és contrarrevolucionària, no? Totalmente. O podem dir, sobretot els prats afectivos sexuals, no, perquè llavors no pilles un rosco. És que total, això de la... no. El meu argument principal és aquest, perquè també valoro molt a tota la gent que lliurement decideix de tenir una relació tancada i monogàmica, que se la disfruta i que realment no és una condemna, sinó que s'ho senten i s'ho lluiten, i olé per ells també, que joder, que això és una forma també de viure l'amor lliure, no? Cadascú... Pues que se haga con lo que mejor le parezca, ¿no? Con lo que mejor se sienta, con lo que más a gusto esté. Y bueno. Y bueno, eso que... El amor... Pequeño burgués. Por eso... ¿L'amor es petit burgués? No, me refiero al amor así, sino a lo que decíamos hace un momento de todas estas cuestiones de la monogamia contrarrevolucionaria. Hasta pequeño burguesa es la monogamia, con eso les digo. Això solen dir els listos que pillen per tots els cantons, però bueno, és igual. Pues ¿qué estás queriendo decir? No sé. Porque yo realmente no creo que... Que sea el ejemplo. Por banda y banda no soy el más indicado. El ejemplo vivo. Pues bueno, gent, no sé, jo crec que ja hem estat parlant aquí una miqueta de l'amor. I hem fet prou el ridícul, esperem haver fet passar una estoneta agradable. Aunque sea no haver herido susceptibilidades, sí, ni esperem condenado. Esperem no haver generat grans expectatives ni també haver frustrat ningú. I sí, no sé, no hi ha cap manual de l'amor lliure, és treballar-s'ho i a veure si dia a dia aconseguim ser més lliures com a mínim viure les relacions. I amar más libremente. Exacte. Que hi ha suficient odio ahí por ahí también, de vez en cuando está bien amar. Sí, i lo de focalitzar-lo cap a aquells que l'han generat, no cap a la teva parella, no? No, está bien, que justos no paguen por pecadores, como dicen otros lados. I bueno, pues si us sembla bé, tanquem el tema de l'amor lliure i fem una petita aposta per la programació que tenim prevista per aquesta setmana. Vale, vale, però espera, perquè antes falta la cortinilla de l'agenda cultural i les activitats. La agenda. Aquesta cançó no és d'Esga, eh? No, és música libre. Todos los que quieran utilizarla. Bueno, pues ja sense més preàmbuls, invitar-los i invitar-les al sopador que tindrà lloc aquest dijous a l'Ateneu Popular La Séquia, que com sabeu queda per l'entrada per la plaça Major, el carrer Migan, em sembla que es diu, i serà pues, un sopador que en aquest cas consistirà en una breu xerrada i que anirà destinat a les represaliades del passat 1 de maig de la zona del Maresme, que van ser detingudes dies després de la manifestació de l'1 de maig, i que constarà això d'una petita xerrada a càrrec d'aquests represaliats. També hi haurà un sopar popular que no sabem el menú, però que ens han dit que estarà boníssim, com por variar, com sempre, no? Com sempre. Y terminar con una excelente proyección de una peli francesa buenísima, no se la pueden perder, Louis y Michelle. No Louis Michel, no esta gran mujer de la Comuna de París, ni nada de esto, sino Louis y Michelle, una excelente comedia para reírse un poco después de haber cenado. I això, pues, sabeu que estigueu invitades, crec que no tenim altres coses a l'agenda, no perquè no hi hagi moltíssimes activitats lúdico-festives. I en cap cas perquè l'estiu hagi passat factura, no és que la gent no s'hagi posat les piles ja. No, ni que todavía se esté viviendo la resaca propia del verano y de las fiestas. Però bueno, que això, que estigueu atentes, en tot cas al portal web, com sempre, www.llibertari.org, que us podeu enterar de les activitats llibertàries que tenen lloc a la zona del Bages i el Berguedà. I si les gustara o tuvieran inquietudes, curiosidades, dudas sobre todo esta historia del amor libre y cosas de estas, pues contarles que también hay un sitio que llama La Distri, que de vez en cuando abre, por ahí los viernes a la tarde, noche sobre todo, donde un par o tres de libros que toquen estas temáticas seguro que sí encontrarán. Sí, hi ha un llibre que es diu Amor i anarquia, que recopila escrits de grans pensadors anarquistes al voltant de l'amor i de l'anarquia, com tal que com dic el seu nom, molt expressiu el seu nom, i crec que tres o quatre llibres jo crec que sí que tenim sobre la temàtica, i res, invitar-los a passar-vos per allà. No sé si es consumarà l'amor lliure, però en tot cas, jo què sé, estarem agraïts com a mínim de prendre un cafè i tant, charlar un ratico, a ver qué tal les ha ido por la vida, y bueno, no sé qué más. Pues jo donaria per finalitzar el programa. Moltes gràcies a les oients, a la oient anònima que... La oyente anònima que llegó con el mensajito. Muchos saludos a esa gran oyente anònima. Creo que nos explicamos porque el mensajito iba de cucharitas y todo, entonces muy bien también por las cucharitas. Y bueno, pues... Me he de sentirnos donde escoltan. Sí, esto ya es increíble. Y rep. Bueno, pues... señor Negra, señor Foss, muchísimas gracias por haber compartido con ustedes esta tarde, noche de noticias y amor libre. Ens veiem properament, d'aquí 15 dies tornarem amb més Bales Perdudes i rep, pues moltes gràcies per haver-nos escoltat. Y bueno, gente, ya lo saben, la próxima vez que una bala suene o la escuchen o la vean, pónganle atención. A lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía y hasta una próxima. Balas Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Unión, oh, Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria.